Absolutamente. Y en este sentido se sabe exactamente, porque en Neuquén hay ya se tiene, ¿no?, el registro de en qué, justo en qué parte se quisiera instalar esta base, ¿no? Y en la triple frontera, ¿se sabe dónde? Nosotros, eso también varios medios y compañeros nos han preguntado, lo que vamos rastreando es información que nos llega, bastante de esa información es por los medios, lo cual también hay que tener una mirada crítica acerca de eso. Exacto. Pero la información que hemos tenido, por ejemplo, con respecto a a esa famosa Task Force, esa fuerza de tareas de la DEA, era un posible lugar de funcionamiento, una oficina ubicada en el puente que une las ciudades de Posadas y Encarnación, ¿no? Puente Roque González Santa Cruz, un posible lugar. Otro posible lugar de militarización, que desde siempre lo hemos estado alerta, es Puerto Iguazú, ¿no? Concretamente también el aeropuerto de Puerto Iguazú. Y en planes estratégicos, esto ya te hablo de la década del 90, que tenemos chequeada la información, también se barajó la posibilidad de San Ignacio, ¿no? La localidad de San Ignacio como un posible lugar de llegada a este tipo de bases. Así que en cualquiera de las tres variables o de las que puedan surgir, siempre estamos muy muy alerta, ¿no? Trabajando con las comunidades locales para que, bueno, para hacer una suerte de vigilancia de alguna manera de esto y que no avance, ¿no? Así que por lo pronto, esos son los posibles puntos que te puedo decir. Nosotros, Claro. a nosotros no nos consta. No nos consta aún una instalación del tipo base militar así todavía en esta zona, pero estamos en alerta, ¿no? Absolutamente. Jorge, y hablábamos de los medios, ¿no? ¿Cómo es la cobertura mediática al interior también de Misiones con respecto a estas temáticas? Bueno, en términos generales, desde las primeras campañas contra la DEA y con, de hecho, se han realizado movilizaciones también. Bueno, hemos tenido desde medios populares que le han dado cobertura, le han dado importancia al tema, hasta, bueno, coberturas que solamente rescataban los titulares, hasta, bueno, artículos o posiciones que de alguna manera defendían la llegada de este tipo de bases. De alguna manera el vocero de ese tipo de postura ha sido el diario El Territorio aquí, que es uno de los diarios más, más antiguos, digamos, de aquí de la provincia. Y el resto de los medios, la verdad que haciendo un balance, por lo menos han puesto una voz de alerta y algunos de ellos una voz crítica, ¿no? Fíjate vos que acá la preocupación o el debate, los movimientos populares logramos instalarlos también en el Estado provincial, ¿no? Es decir, el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, distintos diputados provinciales se han posicionado públicamente en contra. Así que es un tema que evidentemente preocupa a muchos sectores, ¿no? Y aquellos sectores que lo justifican, bueno, son los sectores más de tipo conservador aquí en la provincia. También, bueno, dentro del propio oficialismo hay voces tanto a favor como en contra, que lo justifican, digamos, más desde el punto de vista de seguridad. Algunas voces salieron a justificarlo, pero bueno, genera todo un debate también interno y bueno, y un posicionamiento que nosotros también entendemos que debe ser claro en esto, ¿no? Seguro, seguro que sí. Y ustedes en digo, en esta ¿ven alguna conexión entre esta militarización, estas posibilidades de bases norteamericanas con también las situaciones críticas económicas que vivimos con la deuda externa? ¿Cómo se lee también desde allí? Y era por lo menos lo que discute todo el campo popular, no solamente aquí en Misiones, sino con otras provincias. Bueno, ante una deuda tan grande, terrible, sin la posibilidad de pagarla, bueno, Estados Unidos tomaría posición sobre intereses estratégicos para garantizar no solamente el pago de la deuda, sino sus intereses, ¿no? Claro. Y en términos represivos también creemos que hay un perfeccionamiento del aparato represivo a nivel nacional. También creemos que eso tiene una limitación, es decir, no, es decir, la situación social terrible que hace poco se llevó la vida de un joven de la etnia Kwon aquí en Esas Peñas, en Chaco. Esa situación social, si no hay un cambio de políticas, que evidentemente creemos que no va a haber, por lo menos con este gobierno, no va a ser posible evitar, y eso va a llevar en un momento u otro a una crisis política que bueno, que va a producir un debilitamiento y caída, nosotros entendemos, de este gobierno. Pero bueno, hasta tanto hasta tanto seguimos creando conciencia con estos temas. Y esto también quería decirte antes que se me pase, que bueno, toda esta lucha se ha dado coordinada en unidad, digamos, con distintas organizaciones. De hecho, Trinchera Soberana es eso, es un espacio que se ha formado específicamente sobre el tema de militarización, que integra, por decirte, algunas organizaciones, Nuevo Encuentro, La Cámpora aquí de Misiones, integra a asociaciones de presos políticos, el Frente Unido, agrupaciones estudiantiles como el Movimiento de Participación Estudiantil, bueno, y distintas organizaciones que están dentro de ese espacio que aquí se llama Trinchera Soberana, ¿no? Así que nosotros creemos que el camino va por allí, ¿no? Tener presente que la discusión de la soberanía es estratégica y tiene que estar presente en cualquier plan de gobierno a futuro, ¿no? Seguro, seguro que sí. Jorge, te agradecemos muchísimo por esta conversación y por toda esta información que nos has brindado. Seguramente nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir difundiendo también y en este estado de alerta, ¿no? Por supuesto. Bueno, agradecerles de nuevo, contarles a los compañeros del país. Este viernes tenemos la próxima clase aquí, este seminario de soberanía en la universidad. Así que bueno, estamos en disposición siempre para lo que necesitan. Buenísimo, muchísimas gracias. Abrazo grande desde aquí, desde Mendoza. Un abrazo para usted. Lo escuchábamos a Jorge Sebastián Almada reflexionando sobre todo lo que puede llegar a acontecer en esta militarización de Misiones y estas posibles bases norteamericanas en la triple frontera.